todos los demás estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes, Nueva Versión Internacional, estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No se asuste, no le vamos a pedir que vivamos en una comunidad hippie y tampoco le vamos a pedir que venda todas las cosas para ponerlo a los pies de los apóstoles, porque entre paréntesis, en esta iglesia no hay ningún apóstol, ¿ya? O sea, para que tengan claro nomás eso, ¿ya? Ahora, no nos cuesta nada hacer, no podemos hacer una linda tarjeta de apóstol de apóstoles, pero el Señor no nos ha dicho que somos apóstoles, así que no lo somos. Así que estén tranquilos, a nadie le vamos a pedir que venda sus bienes. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, pero además, de casa en casa, mira Beto, partían el pan y comían, y compartían la comida con alegría y generosidad. Amén, hermano. Y además de compartir, dice, con alegría y generosidad la comida, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Todo eso pasaba cuando estaban juntos, y como resultado de eso, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día. Pero como resultado de qué, de esta comunión que tenían los discípulos entre ellos, en el cual se enseñaban, compartían las cosas, tenían su santa cena, pero también comían juntos, oraban juntos, alababan a Dios, y todo eso les daba ser amados por el resto de los que estaban al lado, y querían ellos conocer ese mismo Dios. Y como resultado de eso, dice, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Como resultado de la vida que ellos mostraban, hermano. Como resultado de ese amor que tenían. Como resultado de esa alegría que tenían. Como resultado de eso, de te falta algo, yo te lo doy. Como decía la Margarita, que ella decía, puede parecer un detalle, pero pucha, no tenía una pantalla de computador, y más encima el color no le combinaba, porque usted sabe que eso es terrible, ya que no combine. Entonces le falta, ahí va la pantalla que necesitaba, porque el Señor es así, hermano. Y si nosotros estamos enchufaditos con Dios, vamos a estar abiertos a nuestros sentidos espirituales, y nos vamos a dar cuenta si un hermano o una hermana tiene una necesidad. El Señor va a mover nuestro corazón y de alguna manera se va a poder suplir eso. Entonces, hay que volver, hermano, a la simpleza del Evangelio. Hace rato que yo vengo pensando eso y estamos hablando con el hermano. El Evangelio es simple, hermano. El Evangelio es simple. Y los primeros discípulos eran simples. Profundos, pero simples. No se enrollaban. No se hacían rollos con nada. Ah, que me miró, que no me miró, no pasaba nada. Ellos lo único que querían era compartir lo que tenían con el hermano y alabar a Dios y todo. Hermano, hay que volver a la sencillez del Evangelio. Volver a esa simpleza de los primeros discípulos. En estos versículos que están acá, tenemos la historia de la iglesia verdaderamente primitiva. Del primer tiempo, cuando estaban en un estado como de inocencia, de infancia. Cuando el Señor dice que debemos tener la fe de un niño, es que un niño cree con un corazón totalmente puro. Lamentablemente, la sociedad ha ido acortando cada vez más el periodo de la niñez. Y nosotros sabemos que, yo ya me atrevería a decir que hasta como los 5 años nomás creen medianamente puro. Después ya, no. Yo creí en el viejo Pascuero hasta los 12 años, 13 años, hermano. ¿Sí o no? Chuta, ahí hay un cabro chico. No quería robarle la... Yo vivía en Tierra del Fuego. Vivía en Tierra del Fuego. Y en la casa había una entrada de una chimenea que nunca supe para qué sirvió, porque no era que hubiera chimenea, sino que había una cosa, y abajo tenía 2 aberturas. Entonces, el día 24... De repente Nunca entendía por qué mi papá me decía, vamos a dar una vuelta. En Tierra del Fuego, hermano. Que aunque fuera 24 de diciembre había 0 grados. Donde el viento más suave son 60 o 70 kilómetros por hora, que aquí volaría todo con eso. Pero allá es la brisa que hay habitualmente. Y cuando volvíamos a ese paseo, ¡oh! Estaban abiertas las dos, esas dos tapas de acá de la chimenea, había caído algo y ahí estaban los regalos. Había llegado el viejito Pascuero. ¿Se dan cuenta por qué soy tan inocente y puro? Pero ahora algo cambió. O sea, yo creo que más allá de los 5 años, en realidad lo veo difícil. O sea, o ya cuando están en el, hasta en el jardín, ya se empiezan a pegar costumbres que de repente uno dice, ¿de dónde? Sí. Entonces, pero este pasaje, hermano, y lo mismo nos ha pasado como iglesia. Esta iglesia del libro de los Hechos es como la iglesia en su infancia, en que todo lo creían. En que todo, o sea, no había problema, creían todo. Y no porque hubieran estado, hubieran visto al Señor, no porque hubieran estado con ellos, simplemente era algo que estaban en un estado de pureza que hoy día nosotros no tenemos. No tenemos. Y a veces, por una cuestión humana, nosotros nos fijamos, lo cual no quiere decir que dejemos pasar las cosas que están mal, pero nuestra vista siempre se va a lo que está mal. Pero yo creo que algo podemos recuperar, al menos, de lo que fue la primera iglesia. Pero para eso hay que estar enchufado con Dios, hermano. Si no estamos enchufados con Dios, siempre vamos a estar viendo la viga, o sea, la paja en el ojo ajeno, no la viga en nuestro ojo. Si todos los que estamos acá somos imperfectos, hermano. Todos tenemos defectos. Todos nos equivocamos. Pero me cuesta creer que alguien se quiera equivocar o hacer mal porque es mala leche o porque es vaca. O sea, yo creo que hacemos mal porque no equivocamos, hermano. Porque nos traiciona el carácter. Porque no somos totalmente espirituales. Porque asoma nuestra carnalidad. Muchas cosas. Pero no porque queramos ser malos, porque queremos ser malos. Pero muchos dicen, el hermano no me miró. Es que me tiene mala. Y a lo mejor, como decía el pato está con presbicia, pues me dice, no ve nada, pues. Si al Fernando le dijo, colócame un versículo, usó 2 páginas de esta para un versículo. En un carácter tipo como 40. Uno, hermano, tiende a fijarse siempre en las cosas negativas. Yo no digo que hay que dejarlas pasar, porque la Escritura dice que debemos corregirnos. En amor como lo hacía el Señor. Pero esta iglesia creía. Nosotros ahora nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho tener esa actitud que tenían ellos. Pero ellos se mantenían firmes, perseveraban en la enseñanza, en la comunión. La enseñanza es fundamental y eso se da en los grupos, hermanos, y se tiene que dar en los grupos porque es donde se debe consolidar a los hermanos que van llegando. Acá usted escucha un mensaje que yo le aseguro, media hora después de salir de acá, apenas se va a acordar de un versículo o 2. Porque todos somos iguales, yo no estoy diciendo. Entonces, ¿me entiende que no quedan las cosas grabadas? En un grupo es más fácil, ¿por qué? Porque es más pequeño, porque se conversa, porque se debate, se pueden hacer preguntas. Acá ustedes me escuchan, nomás es positivo. Pero si se queda con una duda, no sabe cómo, tiene que esperar después para que alguien le responda algo. Pero en un grupo se puede crear se puede dar el fundamento para que se vayan consolidando y vayan creciendo. En un grupo hay comunión en todo el sentido de la palabra. En un grupo se puede orar mucho más cercanamente por las necesidades de mi hermano o de mi hermana, que pueden ser espirituales, pueden ser problemas de salud, familiares, etc. Hermano, uno no sabe, insisto, aunque somos una iglesia pequeña, uno a veces no tiene idea de las dificultades que está pasando un hermano o una hermana, pero en un grupo sí se sabe y se puede satisfacer esa necesidad. Entonces, ellos estaban juntos y tenían todas las cosas en común.